Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Con un lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la mujer caminante que va buscando fortuna. Con un lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la mujer caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Solo, sin tu amor sincero, que sin tu cariño, por Dios que me muero. Que no te das cuenta que yo en mis amores, yo siempre te quise a ti. Lo que tengo ya te lo di, ¿qué otra cosa puedes pedir? Lo que tú me has dado es lo más importante de lo que pude tener. Pero si te quieres marchar, deja al menos a tu mamá. Si tú te vas, ¿qué va a pasar? ¿Quién plancha la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién lava los platos? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién tiende la cama? ¿Quién va a trabajar? Si tú te vas, ¡ay, qué dolor! Me dejas la cuenta del televisor, me dejas debiendo 2 meses de casa y la cuentecita que tiene el doctor. ¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. Diciendo que no me quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres. No sé por qué tú te empeñas en decir lo que no sientes, que el burro que lleva leña jamás enseña los dientes. Son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar. Se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va. Se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va. Diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. Qué tontería, diciendo que no me quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy de un